¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visítanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Que yo me equivoqué, creo que escogí muy mal, no volverá a pasar, es buena la ocasión. El ranking lo armas vos. Vos votás de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com y todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el puesto número uno. Ahí estamos escuchando a Samo haciendo No voy a morir de amor. Lo intentaré, te juro que lo intentaré. Aunque me duela el corazón, no voy a morir de amor. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 29 del ranking. Hablamos de descensos, pero hoy no más, ¿eh? Puesto número 31 esta semana para Samo con No voy a morir de amor. Está necesitando tus votos, Samo. Recordá, como te dije recién, que esto lo armas vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Esta noche, un poco antes de las 12. Estás escuchando Las 20 Más Votadas, el ranking de la radio. Llegamos al puesto número 17, donde hablamos de ascenso de un lugar. La semana pasada, puesto número 18, hoy 17. Ellos son Los Auténticos Decadentes, acompañado por Los Nocheros, haciendo esta nueva versión de El Gran Señor. Puesto número 17. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro. Intento ser el amor que te haga olvidar. Intento, nunca lo logró ni lo logrará. Compartió su riqueza para obviar. Un poco de amor que nunca vos le pudiste dar. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Ya no sufro tanto.

Don Don se llama y a partir de ahora votás esta canción, no batas más, Bésame. Si te gustó entonces a seguir votando por Daddy Yankee, puesto número 39, atención que está en un puesto muy, muy complicado Daddy Yankee. Si la semana que viene quedan estos lugares, lamentablemente va a abandonar el ranking. Estamos hablando de los últimos dos lugares del ranking. Puesto número 39, sí o sí necesita de tus votos, Daddy Yankee. Esto lo armas vos, www.las20masvotadas.com. Llegamos al puesto número 15 y también hablamos de cambios. Primero que nada, te tengo que contar que hablamos de descensos. Descensos de 5 lugares. Es decir, la semana pasada, puesto número 10. Hoy, puesto número 15 para Luis Fonsi. Luis Fonsi, pero atención que viene con cambios. Vos estabas votando Girasoles de Daddy Yankee. Esta nueva canción se llama La Mentirosa junto a Patti Cantú. Escuchala y si te gusta entonces a seguir votando por Luis Fonsi, pero a partir de ahora votás La Mentirosa y no votás más Girasoles. Hoy, puesto número 15. Puesto número 15. Anda el rumor, me mientes y me engañas, que tal vez tú no me amas, que algo ocultan tus palabras. Anda el rumor que cuando no estás conmigo te la pasas con amigos entregando el corazón. Lo que tú no sabes es que este juego se terminó. Basta de negarme que te olvidaste de nuestro amor. Y si me engañaste, si esto es un fraude, tiene caso que pidas perdón. Aquí todos te llaman la mentirosa, la traicionera, la que con su mirada va enamorando al que a ti se acerca. No vas a seducirme, no volverás a herirme. Voy a sacarte de mi corazón. Aquí todos te dicen interesada, convenciera, la que no se detiene hasta conseguir todo lo que quiera. No vas a confundirme, no pienso arrepentirme. Esta vez quien te deja soy yo. Sé que no soy una santa, no lo soy porque no quiero, pero puedo ser la dama que acompañe tus deseos. No puedes culparme que otros quieran arrebatarte mi amor. No voy a negarte que se distraiga este corazón, pero aquí en tus brazos es donde el mundo se ve mejor. No me castigues, no me compares. Voy a demostrarte lo que vale este amor. Aunque todos me llamen la mentirosa, la traicionera, la que con su mirada va enamorando al que a mí se acerca. No voy a seducirte, no pienso malherirte. Quiero entregarte mi corazón. Aunque todos me dicen la interesada, convenenciera, la que no se detiene hasta conseguir todo lo que quiera. No voy a confundirte, no vas a arrepentirte. Tú eres el hombre que necesito yo. Aquí todos te llaman la mentirosa, la traicionera, la que con su mirada va enamorando al que a ti se acerca. No vas a seducirme, no volverás a herirme. Voy a sacarte de mi corazón. Aquí todos te dicen interesada, convenenciera, la que no se detiene hasta conseguir todo lo que quiera. No vas a confundirme, no pienso arrepentirme. Esta vez quien te deja soy yo. La mentirosa, la música de Luis Fonsi junto a Patti Cantú, esta semana ubicándose en el puesto número 15. Recordá que a partir de ahora votás La Mentirosa, no votás más Girasoles. Puesto número 15 para Luis Fonsi. No lo quise aceptar, Estás escuchando las 20 más votadas. Rey, tú tienen algo similar. El ranking de la radio. Aunque no creía me pudiese afectar. Él es Maluma junto a Lenny Tavares y Justin Quiles. Haciendo parce. Mi cielo azul lo pusiste gris. Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste. Gózala. Lamentablemente te tengo que contar que hoy Maluma está abandonando el ranking. Sí. Los votos no fueron suficientes esta semana. Casi, te juro que casi zafa. Pero como hay 4 egresos, lamentablemente ingresó. Si no, quedaría en el puesto número 40. Pero no, puesto número 41 para Maluma junto a Lenny Tavares y Justin Quiles. Hoy abandonando el ranking. Lamentablemente esto es así. Todas las semanas ingresan 3 artistas y por lo tanto hay 3 artistas que salen. Hoy hay 4 artistas que están ingresando, por lo tanto hay 4 artistas que están abandonando el ranking. Esto lo armas vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. Llegamos al puesto número 14, donde también hablamos de cambios, sí. Primero que nada, te cuento que hablamos de ascensos. La semana pasada esta canción se ubicaba, mejor dicho, estos artistas se ubicaban en el puesto número 17. Hoy, puesto número 14. Estoy hablando de Rake. Pero atención, vos estabas votando, lo intenté todo junto a Jessy Reyes. Me saco la papa, estoy medio trabadito. Vos estabas votando, como decía, lo intenté todo junto a Jessy Reyes de Rake. A partir de ahora vas a votar esta nueva canción, se llama Te hubieras ido antes. Escuchala y si te gusta entonces, a seguir votando por Rake esta semana. Puesto número 14 con esta nueva canción, Te hubieras ido antes. Puesto número 14. Este amor perfecto. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Y no me la creo. Que tú ya no te acuerdas de todas las veces que te hice mía. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas. Cuando más te quería, te hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes y así ya no tendría estas ganas de rogarte. Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas. Cuando más te quería, te hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura?